Muy bien, pues aquí estamos un día más, Jesús. Estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer hoy sin flores? Madre mía, o sea, ¿quién va a hacer ahí los gestos ahí de Venga, flores? Tú ya los haces muy bien también. Venga, vale. Bueno, pues muy buenos días. Bienvenidos una vez más a los cafés de Ofilibre, este espacio donde hablamos de ciencia abierta, hablamos de conocimiento libre. Y hoy tenemos un tema que, bueno, no solo está en boca de todos, sino que también está cambiando la forma de entender la investigación científica del conocimiento, que es la ciencia abierta. Así que, Jesús, ¿qué me cuentas de...? Qué bien lees los guiones, qué bien los interpretas. Yo no sé hacer esas cosas. Pues sí, vamos a hablar de ciencia abierta. Y bueno, pues la ciencia abierta desde algún punto de vista implica como que hubiera una ciencia cerrada. Por eso parece que la quisiéramos abrir. Y en el fondo lo que ocurre es que desde hace unos años, desde que tenemos herramientas digitales sobre todo, pues como que se podrían hacer muchas cosas en el proceso de investigación científica, que sin embargo no siempre estamos haciendo. La más conocida es la de la publicación. Seguimos publicando en revistas que en muchos casos están cerradas, solamente admiten que los suscriptores puedan leerlas, a veces son muy caras. Por otro lado, últimamente sabéis que incluso estamos pagando por editar, por escribir, perdón, porque nos publiquen en esas revistas en realidad. Hacemos transferencia a copyright, con lo cual ya dejamos de ser autores. Toda esa parte de la publicación abierta es la más conocida, pero hay muchas otras dimensiones. La idea principal de la ciencia abierta es poder trabajar en colaboración dentro del mundo científico. El mundo científico, sabes que es muy competitivo, ¿no? Sí. Pero en el fondo, desde el punto de vista de, digamos, sistémico, lo que se espera es que todos colaboremos para avanzar el conocimiento. O sea que digamos que la diferencia fundamental de ese modelo tradicional, ¿no? Del siglo XIX, del siglo XX, de que hablamos cuando hablamos de ciencia, es que esta es una ciencia, bueno, más abierta, más colaborativa, en el que, bueno, ahí sí cambian conceptos Sí, importantes. fíjate, yo te diría que ni siquiera es que estemos. Que parece que es como moderna, pero Claro, a eso iba, que ni claro. siquiera es que sea una cosa nueva, sino que cuando miras un poco cómo empezó el modelo de investigación científica y cómo empezaron, no sé, las sociedades científicas, por ejemplo, de siglos XVIII y XIX, pues, su objetivo era justamente que los científicos colaboraran, que alguien viniera y pudiera dar una charla y contar lo que había descubierto, que lo pusiera en una revista que circulaba por toda Europa, y darte cuenta con la tecnología de la época. O sea, esa revista iba, pues, por entre lomos de caballo, de mula, por media Europa hasta que llegaba no sé dónde, usando el correo postal. Cuando había que dar una charla, la daban, obviamente, presencialmente, no había videoconferencias. Si querías ir a no sé quién, tenías que ir a Londres o a París, a donde fuera que hablara, y tenías que. Y la gente se escribía cartas, y hay un montón de cartas de científicos de, por ejemplo, del siglo XIX, hablando de sus cosas, ¿no? Por toda Europa. Ahora resulta que tenemos herramientas para hacer todo eso de una forma muchísimo mejor, de forma inmediata, de forma prácticamente gratuita, por todo el planeta. Y no hemos cambiado en realidad mucho de forma de trabajar. Seguimos trabajando desde ciertos puntos de vista, como en el siglo XIX casi, ¿no? Y cuando hablas de herramientas, te refieres a la digitalización. Es, digamos, Claro. el principio, el comienzo en el que Eso podría es. darse ese Y todas cambio. las herramientas que permiten a partir de ahí. Por ejemplo, desde que tenemos herramientas de edición colaborativa, desde que tenemos videoconferencia, desde que tenemos posibilidad de dejar cualquier documento en Internet y que se ve, no hay ningún motivo para que los grupos tengan que estar físicamente en el mismo sitio. Sin embargo, en la mayoría de las disciplinas seguimos trabajando en grupos centrados en una institución. Y hay, por supuesto, hay colaboración con otros sitios, ¿no? Pero no es la forma normal, entre comillas, de trabajar. No hay una persona que de repente encuentra no sé quién en otra parte y se pone a escribir. En algunas disciplinas sí. Y de hecho, pues sabes que, por ejemplo, en física a veces se juntan decenas, centenas, hasta millares en algún caso de gente para hacer un Sí. experimento ahí del copón, de estos que buscan la partícula de no sé qué. Eso me cuenta mi hijo, está Sí, ¿no? Está en metido estas en cosas, física. ¿eh? Sí. Y ves un artículo firmado por cientos de personas, ¿no? Y claro, esa es en realidad lo que queremos hacer, poder encontrar Claro. formas en las que grupos, no necesariamente muy grandes, depende de la disciplina, pero grupos en general, de gente repartida por todo el mundo, colaboren porque es la gente más adecuada para trabajar en eso. Y que además puedas colaborar de formas en las que ni siquiera tengas que estar, digamos, en el ajo directamente, porque muchas veces te basta con ver qué está haciendo otro grupo, cómo va progresando y tal, para engancharte ahí y coger una esquina que ellos, por lo que sea, no han investigado y ponerte tú, cambiar un poco el método, no sé qué. Pero todavía estamos empezando a hacer esas cosas. Tenemos las herramientas y todavía estamos empezando a hacer esas O sea, es cosas. como si la ciencia se quisiera quitar esos cerrojos que siempre ha tenido, ¿no? Que parecía que era como, bueno, de hecho estaba en las sociedades del conocimiento, pero en una cosa abierta, y de repente la ciencia abierta nos permite eso, ¿no? Claro. Abrir un poco y abrir desde la colaboración. Y desde ese punto de vista también está la propia involucración con la sociedad, que al final es quien nos paga y quien necesita los resultados de las cosas que hacemos. Por supuesto, hay ciencias más básicas y hay ciencias más aplicadas, ¿no? Las más básicas pues buscan conocimiento, pero incluso ese conocimiento general es de interés potencial para mucha gente, aunque no tenga una aplicación directamente práctica, ¿no? Imagínate, bueno, casi cualquier campo. Hay gente que le puede interesar, yo que sé, historia, por ejemplo. Pues a lo mejor no tiene una aplicación directamente práctica, pero hay montones de gente que le encanta la historia, pues sería muy bueno que puedan tener acceso lo más directo posible a los resultados de investigación de historia, ¿no? Y está pasando, pero poco a poco. Pero luego tenemos además los resultados aplicados, donde todavía más, pues empresas, personas interesadas, pues les gustaría mucho poder tener acceso lo más rápido posible a eso, lo que llamamos normalmente transferencia. Pero luego también tenemos gente que no son profesionales de la investigación y que quieren involucrarse en investigación porque les gusta, porque les apetece, porque tienen tiempo, por lo que sea, ¿no? Y que también un recurso que podemos utilizar, ¿no? ¿Me quieres decir algo? Claro, te veo tan rato. No. Es simplemente, claro, que no, estás dando ideas y entonces, ¿para qué eso ocurra? Para que la ciencia abierta ocurra, ¿qué tiene que tener? O sea, que sea reproducible. Claro, dilo tú que te lo sabes. Porque te voy a... me refería... quería un poco preguntártelo a ti, es decir, esa parte, ¿qué es lo que le hace falta? O sea, porque hablamos siempre de conocimientos, todos venimos un poco, los que trabajamos en universidad, tenemos ciertas ideas como claras, pero es verdad que se tienen que dar unas circunstancias concretas para que podamos hablar de ciencia abierta. O sea, necesitamos, por un lado, tener... yo diría herramientas digitales utilizadas de la forma adecuada, por eso la publicación abierta es una parte muy importante, es poner resultados a disposición de todo el mundo, pero en realidad sería todo el proceso científico, desde el principio hasta el final, que estuviera puesto de una manera que cualquier otro grupo pueda acceder fácilmente, que tiene que ver mucho con lo que tú dices, que la investigación sea reproducible, o sea, que cualquiera pueda coger el mismo tipo de cosa que estoy diciendo yo, y a lo mejor tal cual la he hecho yo, poderla repetir para ver que efectivamente dan los mismos resultados, o hacer pequeños cambios o grandes cambios y poder trabajar con eso. Y no necesariamente en el momento en el que publicamos los resultados finales. Entonces, yo, por ejemplo, vengo del mundo del software libre, donde desde hace años se utilizan prácticas colaborativas de estas. Entonces, los proyectos de software libre no están trabajando durante 2 años y al final publican un programa o algo así, sino que desde el momento en el que empiezan a desarrollar el programa, lo ponen en internet y con herramientas que permiten que otra gente venga y colabore. Luego se puede hacer caso a esas colaboraciones o no, dependiendo ya de cuánto se adapten a la idea del proyecto, ¿no? Pero la gente te puede proponer, por ejemplo, cambios al código desde el primer momento casi, antes de que haya habido una versión definitiva ni nada por el estilo. Y esos cambios a veces pues son muy interesantes, los coges, los adaptas, claro. Y eso mismo se puede utilizar en el proceso científico. Por eso es importante entender que la publicación en acceso abierto, que es muy importante, es quizás solo el primer paso o la cosa más conocida de la ciencia abierta, pero hay muchas otras cosas que son muy interesantes detrás y que en realidad yo creo que no es tanto que propongan, como decíamos antes, un modelo nuevo o algo así, pero sí proponen un poco reinventar cómo estamos haciendo las cosas en los últimos años teniendo en cuenta las herramientas que tenemos ahora. Yo creo que una de las cosas que también cambia es que siempre había como un sentido determinista en el que pues antiguamente estábamos como muy centrados en el artículo, en el caso del arte, en la pieza final, pero no en los procesos y lo que significan los procesos, es decir, que entra en juego el software con lo que hemos producido esa investigación, en los datos. Los datos son fundamentales en la mayoría de los campos hoy día y el software en muchos casos es lo que procesa esos datos o lo que permite hacer la investigación que sea, en muchísimos campos o incluso te coges campos, no sé, clásicamente de humanidades, como no sé, a lo mejor arqueología, por ejemplo, y utilizan software todas las horas para montones de cosas. Ese software, claro, si viene un grupo y quiere reproducir lo que yo he hecho y no puede coger el software porque no tiene acceso a él por el motivo que sea, pues no va a poder reproducir la investigación fácilmente. Entonces, si ese software es también un software accesible, libre, pues entonces es mucho más fácil poder hacer la reproducción. Y los datos, por supuesto, lo mismo. Si yo hago una investigación con unos datos muy bien recogidos, no sé qué, y no le doy los datos a nadie, pues es muy difícil que alguien reproduzca mi investigación. Uno de los requisitos que nos ponen a nosotros siempre en el mundo de las publicaciones es que sean interoperables también esos, que las máquinas puedan entenderse entre ellos y que no solo se pueda reproducir, sino que además puedan entenderse entre ellos. Exactamente, que lo puedas meter en otro tipo de sistemas o lo que sea. Y ahí es importante darse cuenta que al final hay que encontrar un equilibrio entre dos intereses, que están por un lado el interés del investigador, que de alguna manera egoísta quizás nos lleva un poco a esconder todas esas cosas, no vaya a ser que alguien las use y resulta que me gane, porque me avance, me publique antes que yo, o lo que sea, que es un poco la forma tradicional de verlo, y la otra visión que es la del sistema en general. Al sistema en general lo que interesa que, bueno, pues si hay otro más competitivo que yo, pues si es capaz de usar los datos mejor que yo, que los use. Eso es lo que interesa. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre ello. Y claro, probablemente la clave está en los incentivos. Eso es un reto, ¿no? Claro, es un reto muy grande. Porque aquí en la universidad siempre hemos estado un poco como... ahí voy a publicar esto rápido y voy a hacerlo para ser el primero, para que mi nombre esté. O sea, yo creo que supongo que uno de los cambios fundamentales es entrar en esa idea nueva de, hombre, esto es gracias a todos, es la herencia, las palabras prestadas, los conocimientos prestados en el que todos formamos parte, y quitarnos pero esa idea. Desde cierto punto de vista, no es solo eso, sino si tengo una cosa que es muy valiosa, por ejemplo, unos datos. Porque otros pueden explotarlos y sacar buenos resultados y demás. Y por lo que sea, yo a lo mejor no he podido, o solo lo he podido hacer parcialmente o lo que sea, no tiene mucho sentido, casi ni desde el punto de vista egoísta, guardarlos. Porque en realidad es un recurso muy interesante para otros, y lo que necesito es yo tener un incentivo para que si otros lo utilizan, eso de alguna manera revierta también en mi beneficio. Y tiene que ver con cosas como que, por ejemplo, pues se reconozca a la persona que recogió esos datos, además de la que publicó otros artículos porque los explotaron. En algunas disciplinas esas cosas se están haciendo ya. O sea, se reconoce a las distintas fases del proceso de investigación. Y por poner también otro ejemplo en física, pues hay grupos que son experimentales y grupos que son teóricos. Y los teóricos normalmente no pueden hacer cosas en los experimentales. Claro, cuando viene un experimento, de repente descubren no sé qué cosa rarísima. Y normalmente no cogen y lo esconden diciendo a ver si consigo una nueva teoría, por no sé qué. Sino que al contrario, lo publican cuanto antes. A ver si los grupos teóricos, que normalmente son los que más saben de eso, dicen, ay, pues esto encaja con no sé qué teoría de no sé qué, no sé cuántos, y claro, luego les citan también, con lo cual el grupo experimental obtiene de alguna manera su incentivo. Y yo creo que eso tenemos que extenderlo más y tenemos que probablemente ponerlo de grano más fino. Tenemos la gente que hizo el experimento, tenemos la gente que recogió los datos, tenemos la gente que a lo mejor lo filtró para que los datos fueran útiles, tenemos la gente que quizá aplicó un primer método para conseguir no sé qué resultados, otro que después aplicó otro. Tenemos que asegurarnos de que hay una cadena de citas adecuada y de que todo el mundo recibe, digamos, el beneficio del resultado final, porque ha sido en realidad hecho entre todos, ¿no? Vale, y entonces, la verdad que es un reto, claro, porque cambia un poco el modelo para nosotros también en la universidad, en cómo defendemos nuestros conocimientos y en olvidarnos un poco de esa especie de competición un poco absurda. Pero date, bueno, en beneficio un poco de todos y de claro, todo, claro. Sí. Y date cuenta que cambia no solamente cómo hacemos la investigación, sino también cómo la evaluamos, que es parte del problema. Porque si la evaluamos de la forma tradicional, donde solo contamos artículos, o en vuestro caso obras finales, pues claro, no tiene ningún sentido que yo publique unos datos que a lo mejor a alguien le van a permitir publicar y a mí no, porque a mí no me van a contar nada el haber publicado esos datos. Claro. Sin embargo, como sistema científico queremos que esos datos se publiquen. Y una cosa muy interesante que a veces nos olvidamos es que los propios investigadores somos los que nos evaluamos. A los comités de evaluación que están, lo que sea, en ANECA, en las agencias, somos nosotros mismos. Entonces, lo que tenemos que encontrar una forma en la que nosotros hagamos nuestro propio sistema eficiente. Y si, por ejemplo, en tal disciplina sabemos que los datos son fundamentales, tenemos que primar que esos datos se publiquen, y la forma más razonable es reconocerlo a la hora de que la gente viene a proponer, yo he hecho estas cosas. No de la misma manera, porque yo sé que no es lo mismo conseguir unos resultados que avanza el estado del arte que conseguir unos datos. Son dos cosas distintas. Pero las dos son importantes y las dos las queremos. Igual que también queremos a alguien que transfiera esos datos, por ejemplo, si son de uso práctico, que las transfiera al sector industrial. Y necesitamos también eso, porque si no, la ciencia no sirve en realidad para lo que está pensada, ¿no? Entonces, encontrar incentivos para todo ello y encontrarlos de la forma adecuada, pues es un reto. Es interesante, yo recuerdo un libro maravilloso de Remedios Zafra, que creo que es el bucle infinito, en el que habla precisamente de eso. Es decir, nosotros empezamos a generar conocimiento, luego acabamos siendo nosotros los evaluadores de ese conocimiento, y en esa negociación de, bueno, ¿quién decide lo que es y lo que no es? Bueno, se da un proceso ahí interesante. Es que tengo la impresión de que a veces cuando uno se pone a evaluar o pensamos en evaluar o pensamos en que nos evalúen, pensamos como cuando examinamos a nuestros alumnos. ¿Es bueno? ¿Es malo? Y en realidad tendríamos que pensar en cuál es la eficiencia del sistema. ¿Qué es lo más importante para el sistema? ¿Qué es lo que queremos incentivar? Yo creo que se parece más, entre comillas, al funcionamiento general de la sociedad. Queremos que ciertas cosas ocurran en la sociedad y ponemos incentivos para que ocurran. Ponemos un sueldo, por ejemplo, para que la gente trabaje, ¿no? Claro. Pues en el mundo científico debería ser igual. No es tanto que yo te diga, ah, qué bien lo has hecho, ah, qué mal lo has hecho, sino más bien, ¿cuánto has contribuido a que esto funcione? Y a lo mejor tu contribución ha sido muy diferente de la mía. Y no tengo, no es ni mejor ni peor, simplemente es diferente. Claro. Y las dos cosas son importantes. Pues es un reto para la ANECA, sí. Para la ANECA y para todos nosotros. Para los que nos toca algún día estar en la ANECA, si nos toca. Porque hay que definir. Oye, y hablando de definiciones, porque hablamos de ciencia abierta, pero hay consorcios, hay sistemas, hay instituciones que han definido esto de la ciencia abierta. Sí, no nos va a dar tiempo a hablarlo porque nos están haciendo ya la señal de que tenemos que ir terminando, pero la definición de ciencia abierta es como muy borrosa. Hay varias definiciones, cada una suele hacer énfasis en una parte. Hay una primera, una de las primeras muy conocidas, que se desarrolla en un proyecto europeo, que nunca me acuerdo cómo se llama, a lo mejor te acuerdas tú del nombre, Fortes, ¿sí? Y que es quizás la primera definición ampliamente extendida de ciencia abierta y que hace énfasis en estas cosas que hemos hablado, de colaboración entre grupos en datos. Y claro, y la infraestructura para que eso sea posible. Y luego tenemos otra que últimamente es quizás la más citada, que es la de UNESCO, donde hace además énfasis en esta parte de relación con la sociedad, relación con otras formas de producción de conocimiento, etcétera. Y lo tendremos que hablar otro día. Porque y luego la local, o sea, la de aquí, plan estratégico de... Claro, eso más que por la definición, que también es interesante porque desde hace unos años en España tenemos un plan estratégico nacional para la ciencia abierta, como lo hay en muchos otros países. Y es muy específico, tiene sus definiciones, pero también es muy específico cuando a qué tipo de cosas quieren poner o recursos, cómo se quiere desarrollar y demás. Yo diría que todos los que no hayáis tenido oportunidad de leerlo, echad un vistazo, porque es lo que marca un poco nuestro futuro. Y ya nos dicen que se acaba. Pues nada, pues, madre mía, qué rápido son estos cafés. No nos da tiempo nada. De todo tu guión, yo creo que no hemos pasado la primera página. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Susi, y nos vemos en la próxima semana. Así que nada, hasta la próxima. Hasta luego.